sol viene saliendo con ritmo de chacarera. Cada cual tiene su dicha con baile, empanada y vino. Zapatea medio salitre y más caliente es más lindo. Costanera, se ven parrillas humeando. Es hora que el calavera está el incendio apagando. Los domingos santiagueños, Dios quiera que no se pierdan. Aquí le mando un suspiro a mi tierra santiagueña. Allá va la otra nomás. Ay. Adentro, añoranza de la banda. Chayita y qué hermosura, a Palo con sus hermanos preparan la compostura. Lindo personaje. Qué linda noche he pasado, soñando de que volvía. Al parcharme de zapallo, tuna fresquita y sandía. Igual que en Sonco y y pastel de bizcacha. Y ahora caminan firme disimulando la maca. Los domingos santiagueños, Dios quiera que no se pierdan. Aquí le mando un suspiro a mi tierra santiagueña.